Bueno, y continuamos con una cancioncilla que se llama Anillo Grabado con los populares del llano. ¡Vámonos, compa, márquele! Y si al correr de los años tú me has olvidado.